si te digo la verdad. Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú. Los amores comprarán, te paga tu verdad. El dolor que te causé, perdóname ahora. Déjame entre comparación, entre la boca de mención. Te puse en la tu corazón, de repente te quedaste en la ilusión. Nunca de visitar, no lo tengo que hacer. No.